ya es la hora del jazz. Amigos, amigos tepostecos, tepostizos y de los otros, en el buen sentido, claro, se inicia aquí el programa número 18 de Jazz, Hora del Jazz. Caballero, en esta ocasión le vamos a hablar del jazz cubano. Indudablemente que el grupo que más ha destacado en este campo del jazz cubano ha sido Iraquere, el grupo fundado por Chucho Valdés y en donde participaron una serie de genios de la música que los vamos a ir comentando poquito a poco. Por lo pronto vamos a empezar en dos canciones o dos selecciones en donde aparece la trompeta formidable de Arturo Sandoval, A Mis Abuelos y una canción muy conocida en el mundo del bolero, Tres Palabras. Thank you. El término de salsa ha sido muy discutido en el mundo de la música porque muchos lo atribuyen únicamente al tipo de música que se hacía en Puerto Rico. Yo he estado investigando un poquito esto y encontré con que realmente la salsa se inició cuando se incorporó el jazz, la música del jazz, a la música tropical. Y los cubanos no la llaman salsa porque ellos lo siguen llamando como es su música, el son, la guaracha, etcétera, etcétera. Pero la salsa en realidad es el jazz latino. Y en esta selección que sigue, que es una preciosa selección que dura 6 minutos y pico, es un danzón tocado en tiempo de jazz con la valiosa ayuda de Chucho Valdés, el prodigioso pianista que nos hace felices realmente con sus interpretaciones. Thank you. Las dos siguientes selecciones están a cargo también de Irakere, pero destaca mucho el trabajo aquí de un saxofonista también prodigioso, que fue el primero que se fue de Cuba, de todo el grupo de Irakere, Paquito de Rivera, y acabó tocando en los mejores grupos de jazz, y se le considera uno de los grandes del saxofón. Vamos a oír de Paquito de Rivera el Son de la Loma, el famosísimo Son de la Loma, y otra selección que se llama La Patica. Thank you. Para mucha gente, Chano Pozo fue el percusionista más conocido de Cuba, bongoncero, tocaba todos los instrumentos estos tropicales africanos. Entonces, la siguiente selección está dedicada a él, se llama A Chano Pozo precisamente, y sale a relucir a Irakere en toda su gloria. Así que lo disfrute usted, caballero. Thank you. Y ya llega al escenario el gran Chucho Valdés. Chucho Valdés está considerado entre los 10 mejores pianistas de jazz de todo el mundo. Mucha gente lo pone a la cabeza junto con Oscar Peterson y lo va a demostrar cumplidamente con tres pequeñas selecciones que se llaman Sentimental, que es creación suya, La Negra Tomasa de Miguelito Matamoros y El Manicero. Pura música cubana convertida en jazz. Creo que lo van a disfrutar como enanos, no como enano cubano, chico, porque es otra cosa, pero les va a gustar. Thank you. Lo que sigue es también una maravilla de música. Hay un guitarrista cubano, Leo Brauer, aunque con ese apellido no parecería cubano, pero bueno, Leo Brauer se hizo acompañar por Irakere o viceversa para tocar una preciosa melodía del mundo de la música clásica, un adagio. No me acuerdo de quién es, si de Boccherini o de uno de esos en italiano. Y una canción muy conocida en el mundo del jazz que un tiempo usó el CISEN para asustar a la gente, The Entertainer, la de Joplin. Ambas dos es lo que sigue por ahora. Sí, son dos canciones nada más. Va por ahí, Andrew. Thank you. Y como despedida los vamos a dejar en el disfrute pleno, digno de un miércoles de jazz, de una canción de Carlos Puebla, que Paquito de Rivera, el excelente saxofonista, convirtió en una clásica ya del jazz. Se llama Hasta Siempre la canción, está dedicada al Che Guevara, obviamente. Y con eso nos despedimos de todos ustedes. No sin recordarles o amenazarles con que el 26 de julio vamos a dedicar una buena parte del día a hablar del asalto al Moncada, en fin, de todo lo relacionado con Cuba, con la Cuba socialista. Entonces los recomendamos ampliamente. Todavía no lo hacemos, pero casi casi estamos seguros que va a quedar a todas margaritas. Nos vemos, maestros. Un, dos, tres. Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.